cajero amigo, mi viejo cajero amigo. Juan Carlos Bodoque, ¿qué haces aquí? Apostar, como cada Navidad. Pero si todo tu pueblo te está esperando. Será mejor que te apures con esos regalos, viejo amigo. Precisamente, ya que los mencionas... ¡Apuéstalos todos a Tormenta China!